De ver el amanecer aunque cueste, son de ir para joderte. Todos son culpables, nacemos inocentes. Todos quieren pasta, son billetes, no importa. Y no el amor, puñaladas cada dos por tres. Gente que se vende por el interés. Follar, comer, poder, comprar el vicio. Sentir el fin, morir tranquilo. Nada es lo que pinta, distinto es lo que ves. Me fío de mi instinto, existo por una razón. Me guío por el corazón, aunque a veces falla. Un te quiero no me sirve como una palabra. Si es para llorar todos se van, lo único que veo es falsedad. La ciudad está vacía, si hablamos de bondad. MP Adrián Pro. Tengo cicatrices, una historia como todos. La vida cambia cuando cambia de entorno. Y me mantengo, solo tengo esta libreta. Yo sigo honesto, porque esta es mi meta. Y no lo entienden, se creen algo que no son. Tantos ignorantes en esto del hip hop. Ice Dog es ganas, MP lo nuevo. Te presento vicio, la voz del talento. Es lo que muestro, aunque te joda. Esto no es moda y tu presencia sobra. Rap de Valencia, cualquier zona. Lo que a ti te falta, a mí me sobra. Algo para ganar. Pienso en seguir, pero miro atrás. Todo mi pasado está escrito. Juego para ganar. Pienso en seguir, pero miro atrás. Todo mi pasado está escrito. 9-2 el año, el niño nace. Crece poco a poco, aprende en el lodo. Como todos, frente a un mundo grande es solo. Las lágrimas son fuerzas, en la calle enseña. El amor mezcla el bien y el mal. Cuando todo acaba no sirve llorar, ni tampoco la esperanza. Pasa lo que pasa, ley de vida que no cambia. Ser yo mismo, elegí desde el principio. A veces el mejor regalo es seguir vivo. Nunca estás listo al 100%. Detenerme es sinónimo de no poder. Pienso en seguir, pero miro atrás. Todo mi pasado está escrito. Juego para ganar. Pienso en seguir, pero miro atrás. Todo mi pasado está escrito. Juego para ganar.